Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy, después de que la semana pasada no tuvimos programa debido al supertazón de azúcar. Así es que andábamos atendiendo un compromiso y no alcanzamos a llegar a tiempo porque se cruzaron un poco los horarios. Pero ya estamos aquí listos y dispuestos para estar con ustedes este tiempo asignado al programa. Saludamos a todos los que ya se encuentran en el chat de Radio Dogkick, porque recuerden que todas las veces que hacemos este programa nos encontramos en el chat de Radio Dogkick. Pueden entrar a www.radiodogkick.com, registrarse en la pantalla de chat. Después de dar unas cuantas respuestas correctas a la gente de Chatango, pueden registrarse y estar en contacto con nosotros durante la transmisión, y pues no solamente cuando nosotros estemos, sino también cuando están los otros programas al aire. Y también entiendo, y también sé, que cuando estamos, bueno, o cuando al menos, o cuando no hay algún programa, también pues hay gente en el chat y están socializando y todo eso. Así es que, pues si quieres ser parte del grupo, únete a la parte de Radio Doki y puedes también estar en contacto con nosotros. Mientras tanto, queremos saludar a los que ya nos saludaron aquí en el chat, que está Henry, está Wish, que ya hasta nos anda haciendo pedidos. Y por ahí vemos en una especie de modo ninja a Taikex. También saludamos a todos los que están en algún lugar. No tenemos noticias de que algún Garrison esté arriba, así es que ya veremos conforme va avanzando el programa si alguno de nuestros Garrison entra al chat o nos manda una señal de vida. Pero ya estamos aquí, listos para comenzar con el programa. Y recuerden que cuando no estamos también en el programa, si quieren estar atentos a las cosas relacionadas con... no voy a decir con el programa, pero con algunos intereses que podemos tener en común, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Mecha Garrison. Recuerden, MeshaGarrison, donde ven el robot rojo con letras amarillas. Denle un like y pueden estar en seguimiento con nosotros. Principalmente tenemos más contenidos y notas que nos vamos encontrando en las redes sociales, en nuestra página de Facebook. Y no necesariamente somos tan activos en la parte del Twitter, pero eso no implica que no estemos ahí. También con la misma identificación, Mecha Garrison, MeshaGarrison. Recuerden, robot rojo con letras amarillas. Bueno, no son letras, son kanjis, son kanas, son katakanas. Así es que dicen Mecha, así es, denos un like y pueden estar en contacto con nosotros. Y pues ya, como les dijimos, ya estamos aquí listos para comenzar este programa, porque además también resulta que sí hay como varias cosas que van a estar pasando, más allá de decir que el fin de semana pasado fue el supertazón de azúcar, y si de alguna forma estuvieron atentos, pues ya pudieron o no haber disfrutar el juego. Puede ser que les guste o no. Aquí ando encontrando el audio para preparar la siguiente cortinilla. Así es que... Así ya ven dónde. Listo, ya la tenemos. Entonces, vayamos rápido a nuestra parte que todos ustedes conocen, que es... Ahora vamos a la cartelera de cine. ¡Pero ya! Una sección que le gusta mucho a Henry, porque se quiere saber qué es lo que ha... Quiere saber qué homo le va a nuestros amigos de Cinépolis o Cinemex. Además, hoy son los Oscars en la noche. Si es que ustedes también son fanáticos del cine Y siguen todo esto, pues ya también tiene que estar listo para ver la transmisión de los Oscars. Creo que es por TNT en cable, y no sé si el 7, Azteca 7 va a transmitir la premiación, pero pues de alguna forma sí deberían de tener alguna razón por la cual seguirlos. Ah, mira, Henry ya nos anda diciendo que Cinépolis se está portando bien en Perú. Y sí, lo que pasa es que recuerden que tenemos activo ya la cartelera del Konnichiwa Festival, en donde ya hay varias cosas que les va a estar llegando a todos ustedes en Latinoamérica. Creo que también en las mismas fechas que nosotros aquí en México. Así es que el fin de semana del 14, 15 y 16 parece ser que todos vamos a poder ir a ver la película de Violeta Evergarden, de Violet Evergarden y Eternity and the Automated Doll and the Automated el Auto Memory Doll, que así se llaman. Ya está disponible, digo, ya nos lanzamos rápidamente a esa parte que nos está mencionando el buen Henry, según, si no recuerdo mal, y ahorita lo confirmo, sí, a partir del 14, 15 y 16 de febrero, o sea, es la siguiente semana, todos tienen la oportunidad de poder ver a Violeta Evergarden, Eternity and the Automemory Doll, en el cine más cercano a ustedes, patrocinado por Konnichiwa Festival. Les recuerden que esta iniciativa en esta ocasión tendrá 5 películas traídas para todos nosotros para que podamos ver. Recuerden que la forma de distribución de este tipo de películas no es similar a la de los circuitos comerciales, porque su capacidad de distribución es limitada, así es que no necesariamente hay ni tantas salas ni tantos horarios como a ustedes les podría gustar, pero eso no quita que tengan la oportunidad de encontrar un espacio para poderlo hacer. Y yo les indicaría o les pediría o les recomendaría que de alguna forma entraran y compraran sus boletos con anticipación, porque en una de esas igual se les acaba el tiempo. Además, también había escuchado que justo este anime o esta versión extendida, porque creo que es como un super capítulo de Violet Evergarden, la verdad es un excelente iniciador para personas que no están cercanos al género. Así es que si quieren ir con amigos, con amigas, con sus peores nada, sus amigobios, sus amigobias o sus novias, novios o lo que sea, bueno, pues esta puede ser una opción. Y siempre les dijeron, es que esas monas chinas no las entiendo. Bueno, pues yo creo que esta historia de Violet Evergarden, Eternity and the Automemory Doll, puede ser una excelente opción para que los vayan incursionando a este, o al menos no les digan que todas las películas de anime y de monas chinas son unas cosas raras. Es que se pueden ir con una historia muchísimo más trabajada. Además, recordemos que justo esta es la película que tenían preparado la gente de Kyoto Animation cuando se dio el lamentable evento de sus oficinas, en donde varias personas perdieron la vida. Así es que yo creo que no está mal que vayamos y hagamos lo correcto en participar de este evento, porque tanto ayuda a la gente de Konnichiwa Festival como ayuda en, de alguna manera, a la gente de Kyoto Animation, porque pues la gente de Konnichiwa Festival no es que lo haya descargado en el lugar de soporte digital más cercano y lo esté corriendo desde una USB en los diferentes cines, sino que obtuvo los derechos para poder traerla y distribuirla, lo cual implica que Kyoto Animation tuvo un beneficio, y eso siempre es bueno. Así es que esperemos que la gente de Kyoto Animation también vaya jalando y pues, que esta película sea un éxito. Entonces recuerden, el siguiente fin de semana, 14, 15 y 16 de febrero, que además recuerden que es ese bonito fin de semana, digo, ese bonito día que además cae en fin de semana, en donde ustedes pueden dar todos sus chocolates especiales, todos sus homemade chocoletos, y los guiri chocoletos o los tomo chocoletos, pues se los den ahí, los echen en una bolsita y los vayan repartiendo a diestra y a siniestra. Pero pues después de ver esta película, a su parejita le pueden dar unos lindos homemade chocos para que le declaren su amor eterno e incondicional. Veamos si dice algo aquí el chat. Lo que sí no entendí, ¿por qué la traición o la decepción de Henry Lavilla hace rato? Sí, también fue Junjito, aquí estuvo hace un rato, hace como que unas 2-3 semanas. Se le fue a Henry. Wish lleva 10 años de no ir al cine. Pues bueno, este es un buen momento para que lo retomes. Pregunta Henry, ¿no es necesario ver el anime previamente? Yo creo que no es tan necesario. O sea, Como todo, si tienes el contexto del anime, pues vas a poder entender con mayor profundidad lo que está sucediendo, pero considerando que la historia de Violet Evergarden es bastante, no voy a decir genérica, pero es fácil de entender. O sea, al final de cuentas es la historia de una chica con ciertas capacidades especiales que utiliza sus experiencias como Automemory Doll para poder entender los sentimientos humanos. Entonces, no es necesario que te lo eches completo, con que consideres o tengas eso como referencia, que supondría que rápidamente logras entrar en esa dinámica, pues de ahí tú ya sigues el desarrollo de la historia, porque al parecer, en el anime los capítulos o las historias son bastante redondos, o sea, sí hay una línea por debajo que va haciendo la conexión subyacente, que va haciendo la conexión entre los diferentes capítulos, pero cada uno de los capítulos tiene un inicio y un fin que te permite cerrarlos. Entonces, de alguna forma la puedes ver sin necesidad de seguir la secuencia. Obviamente, si sigues la secuencia y lo tienes como referencia, es mucho mejor. Pero creo que este es un tipo de anime que permite hacer ese tipo de cosas, porque es bastante redondo en las historias. Y además, considerando que es una ova, regularmente cuando construyen las ovas las tratan todavía de redondear mucho más para que no haya tanta dependencia con las historias que están en el anime. Por ejemplo, puedo pensar en My Hero Academia Two Heroes, que de alguna forma podrías verla por separado y la podrías entender sin ningún problema, pero claro que si estás viendo todo el anime, bueno, la cantidad de cosas adicionales que puedes ver es emocionante. Pero si quieres verla sin necesidad de tener la referencia de la historia principal, la puedes ver y vas a decir, pues estuvo simpática, es una historia de superhéroes, bla bla bla bla. Probablemente te salgan algunas dudas de algunos de los comentarios que están allá, pero pues de alguna forma pueden ser paleados con, bueno, no es tan relevante, ¿no? O probablemente se te pasen sin que los notes. Entonces, tómenlo como una buena opción para irlo a ver, tanto si tienen acompañante como no tienen acompañante. Y si no tienen acompañante, pues siempre le pueden decir a, no sé, a su amigo o amiga más cercana para que se lancen. Y listo. Chiquichan. Después el buen Henry dice que ni medio chocolate recibirá, ¿no? Qué falta de fe. Probablemente no vas a recibir un chocolate, pero te puede llegar otra cosa, no sé, unos ramos de flores, una invitación a cenar, no sé, tantas opciones que te pueden llegar ahí. Bien, Henry, esa es la idea, entiendo, a ver si logro invitar a alguien. Esa es la actitud. Y la verdad, tiene un arte muy, muy bonito. O sea, también es otro de los temas padres que te pueden servir como herramienta de venta, que el arte de la animación de Violet Evergarden es lindísimo. Me encanta la forma en la que manejan la iluminación, cómo manejan la ambientación, el escenario, el diseño de personaje. Violet es un diseño muy, muy lindo, considerando que naturalmente el anime tiende a dibujar bonito, pero en realidad Violet, o el arte que está dentro de Violet Evergarden, es todavía más bonito. Y Violet como personaje es súper, súper cute. Entonces, también eso puede llenar mucho los ojos de quien los esté acompañando y ayudará. No es un arte a lo mejor pesado en algún momento, como podría ser en algún momento One Punch Man o Mob Psycho, que son como artes muchísimo más burdos y hacia ciertos rasgos en específico que están muy, muy relacionados con el manga y que no necesariamente a todos les puede llegar a gustar. Violet tiene un arte muy lindo que se ve muy trabajado, muy elegante. Entonces puede ser una buena opción. Así es que considérenlo, porque solo va a estar esos 3 días, el siguiente fin de semana, y no se les vaya a perder la oportunidad de verlo. Así es que esa es la que tenemos inmediatamente. Pero adicional, también ya hay otras dos cosas en cartelera. Otra también llevada por la gente del Konnichiwa Festival, que es Konosuba. Konosuba Legend of the Crimson... Konosuba Legend of... Sí, Legend of Crimson The Movie. Va a estar disponible el siguiente fin de semana. Y eso solo va a estar dos días, 22 y 23 de febrero. Entonces, vamos a tener Violet Evergarden este fin de semana que viene. Konosuba Legend of the Crimson The Movie el siguiente fin de semana. Para que también lo tengan presente, igual misma recomendación, háganlo por adelantado, son menos días, hay pocas salas, y si son fans de Konosuba, pues esta es la opción para que lo puedan ver. Este, por ejemplo, sí es un anime mucho, mucho más clavado, y no creo que sea como tan fácil poderte llevar a alguien. De seguro la puede ver, pero no creo que el nivel de onboarding pueda, o de actualización o de enrolamiento, pueda ser tan rápido como en la otra. Pero si además está en el tema de fantasía, igual le puede caer bien. Porque recordemos que Konosuba y todo eso son animes ligeros. Así es que también rápidamente pueden agarrarle la onda. 90 minutos, una película rápida. Entonces, para que la tengan presente, Konosuba Legend of Crimson The Movie a partir del 22 y 23 de febrero. Y también tenemos otra que este es traído por Fanime R, que por aquí los tenía en Facebook, porque justo rastré de dónde había salido este Fanime. Sí, es Fanime, sí. Y según yo, sí, estos son los que lo trajeron. No, sí. Bueno, whatever. Para el caso es que, más allá de quién es la que haya traído, ahí tengo que trabajar más en preparar esa parte. Tenemos el 28 de febrero, 28, 29, 1 y 5 de marzo. Así sí son un par de fines de semana. Un fin de semana y después, creo como por ahí del jueves de la siguiente, también en Cinépolis. Vamos a tener Goblin Slayer. Una película de 80 minutos que va a estar disponible en Cinépolis. Así es que tenemos en el cierre de febrero tres animes, tres ovas que van a estar disponibles en los cines de Cinépolis, para que tomen sus consideraciones y compren sus boletos, porque estas son muy buenas opciones que necesitan ver. Violet Evergarden, Konosuba, Goblin Slayer, todavía falta una de Fate, todavía falta otra historia que va a traer Konnichiwa Festival, que se me acaba de ir el nombre, y todavía falta la segunda película de My Hero Academia. Entonces la verdad es que viene fuerte, y creo que por ahí de marzo es la que van a empezar a llegar las otras entregas. Así es que ténganlo muy presente. Entren a la página de Cinépolis y vean cuáles son los cines que tienen más cerca, o por medio de la aplicación, creo que es más fácil por medio de la aplicación, y compren sus boletos para que no se les vayan estas opciones. Así es que tómenlo en cuenta, no lo echen en saco roto, porque son muy muy buenas opciones. Más allá de decirles que vayan a ver 1917 o de esas películas que se van para el Oscar, pero de cara a todos los que nos gusta la animación, tenemos esas opciones inmediatamente disponibles. Y al menos tengo referencia de la gente de Konnichiwa Festival y de sus redes sociales que 14, 15 y 16 Violet Evergarden también estará disponible en varias localidades en Latinoamérica. Así es que corran ya y compren sus boletos. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya revisando rápidamente qué es lo que queda en la cartelera. Si ustedes son fans de Harley Quinn, bueno, en este fin de semana ya está disponible Aves de Presa, el estreno una película que da continuidad al personaje que conocimos en Suicide Squad. Y antes de que llegara Suicide Squad 2, bueno, tenemos Aves de Presa o la grandiosa emancipación de Harley Quinn. Bueno, la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn está disponible. También está disponible para todos los que son fanáticos de Johnny. No, de. Se me fue el nombre. No es de Johnny Depp. A ver, sinopsis. Cuando se nos olvidan las cosas, siempre podemos ir a recurrir a la sinopsis de la película, porque ahí. De Robert Downey Jr. Sí, ya. Se me vi. De nuestro buen Robert Downey Jr. Pueden ver la película de Dolittle, una reinterpretación de este doctor veterinario que puede hablar con los animales. ¿Qué otra opción hay? Bueno, Sonic también está en preventa, porque Sonic estará disponible a partir del 14 de febrero, también siguiente fin de semana. Entonces, siguiente fin de semana van a tener que decidir si ver Violet Evergarden o ver Sonic. Ya sabemos cuál tienen que ir a ver, ¿no? Recuerden Sonic la película, esta película hecha por los gringuitos, donde sale Jim Carrey y donde se hizo todo un drama por el diseño del personaje de Sonic, que más bien parecía un chango azul. Y después de eso, creo que es Warner quien la trabajó, mencionó, dijo, hemos escuchado sus comentarios y vamos a volver a hacer a Sonic, porque sí, parece ser que está muy feo. Dicen que se gastaron no sé cuántos millones de dólares en volverlo a hacer. Si a mí me preguntan, yo pensaría que en realidad eso fue un truco publicitario, ya viéndolo un poco a la distancia, porque cuando sacan el Sonic sí parece el verdadero Sonic, y la gran pregunta es, ¿qué no era más fácil hacerlo así desde el principio? O sea, y era más complicado hacer el otro Sonic con estilo mono que hacer a este Sonic. Pero bueno, whatever, yo no estoy en la distribuidora para saber si eso fue, o si en realidad simplemente sus capacidades de identificar relación o parecido entre un diseño y otro diseño no les da para poderlo tener. Pero bueno, más allá de eso, Sonic estará disponible a partir de la siguiente semana. No sé si la verdad valga la pena irlo a ver. Creo que es una de estas películas muy malas que explotan a una franquicia buena, pero considerando que Sega de alguna forma ha cambiado mucho su forma de participar en el mundo de los videojuegos, donde pues ya no tiene consolas, se volvió solamente generador de contenidos. Pues a lo mejor de alguna forma hay que sacar dinero. Pero pues bueno, ¿no? O sea, ahí está Sonic, la película, por si todos ustedes la quieren ver. Yo, considerando que no tengo con quién ir, y intentaría conseguirme a alguien para ver alguna de las películas que ya les estuve hable hace unos minutos. La verdad es que creo que esta película de Sonic se quedará por la vez que la pongan en el cable o la suban a Netflix. Y en un día bien aburrido, pero lo que se llama bien aburrido, y que ya me haya acabado cualquiera otra de los contenidos que estén disponibles, la voy a ver. Y ya me daré cuenta si perdí una experiencia mágica de mi vida, o simplemente hice lo que tenía que hacer y no verla así. Bueno, y eso es principalmente con Cinépolis. Veamos con Cinemex, el amigo lento de la clase. Igual pues tenemos a Harley Quinn. Fíjense, aquí tiene 4 fechas en exclusiva. De League of Legends, Estadio Arena, semana 1, día 1 y semana 1, día 2. Y semana 2, día 1 y semana 2, día 2. La competencia de League of Legends que se tendrá en Ciudad de México estará disponible. Pues si ustedes son fanáticos de los esports y no quieren seguirlo por medio de un streaming o de un Twitch, pues mejor pueden irse a Cinemex a verla. Si quieren más datos, entre la página de Cinemex. Y bueno, aquí hay una cosa que es como una especie de maratón de aliens, por el 40 aniversario. Dice que es, si es Aliens, entonces es la segunda. La segunda entrega de James Cameron del bloque de Alien. Recuerden, el primero fue Alien, el octavo pasajero. La segunda fue Aliens, donde aparecieron los Space Marines. Y la tercera, no me acuerdo cómo se llamaba. Para mí las buenas es la 1 y la 2. Ya después de la 2 las cosas empezaron a hacerse muy, muy raras, si no es decir malas en la línea de Aliens. Pero pues bueno, si son fanáticos de Alien, pues tendrán esta opción para poderla ver. ¿Y a partir de cuándo dice que está esta cosa? Del viernes 28 de febrero tendrán la oportunidad de ver esto. Así es que, bueno, digo, tienen esa opción. Y pues todas las películas que de alguna forma están nominadas para el Oscar, pues por ahí también las pueden ver. Pero más allá de eso, no tenemos nada. Así es que gracias, Cinemex, por seguirte manteniendo como el lento de la clase. Veamos rápidamente. Bueno, tengo unos pedidos que tengo que sacarlos. Aquí Yasux nos está diciendo que Sonic estará disponible para ellos para el 21 de febrero. Marketing gratuito. Tenía que entender. Y ahora que no se viene a mi cuenta. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo que ahí tuvieron que hacer algo para meterle marketing. Y además estuvo un montón de tiempo en el drama y en el ácido. Como para que hicieran que la gente se lanzara. Yo la veré en marzo. No, Yasus, no he visto Dendo todavía. No lo he visto, me declaro culpable. Pero bueno, pues yo creo que ya me eché un buen rato hablando. Tengo que sacar los pedidos, así es que vamos por los pedidos. Todavía hay otros dos eventos que tenemos que recorrer, así es que ahorita que regresemos vamos a seguir revisando otros dos eventos que vamos a tener las siguientes semanas, porque en uno de ellos hubo una noticia interesante de un invitado que sí me está... bueno, yo creo que se me van a quitar las ganas cuando vea cuánto cuesta. Pero bueno, más adelante ustedes sabrán si siguen nuestras redes sociales. De seguro ya saben de quién estamos hablando, porque pusimos ahí el posteo de este invitado cuando lo anunciaron. No es ninguna cosplayer, ¿eh? No es ninguna cosplayer. Ya llegaremos y ahí simplemente denotaremos nuestra edad y qué tan vejetes estamos. Pero bueno, eso no importa. Vamos con un poco de música. Vamos a procesar los pedidos que nos están mandando. Sí, sí, este pedido ya lo vi. Tú y Wish tienen pedidos. Es que voy a poner una música de entrada y preparo los pedidos para lanzarlos. Es que listo, ya hasta el fondo me ayudó. Así es que vamos por música y regresamos. Recuerda, estás en Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki. ない年人の絵あたりは期待で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った思いを一人

Ya estamos aquí de regreso una vez más en este su programa Meca Garrison. Recuerden, yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki, así es que gracias a todos los que están aquí escuchándonos el día de hoy. Por ahí ya vimos que apareció Uma y Mogo, pero al parecer así como aparecieron, así se desaparecieron. Así es que quién sabe dónde estará. Por ahí ya Suzya le había hecho una pregunta a Uma que si iba a hacer programa mañana y Uma-chan simplemente no contestó, nos dejó así con la duda existencial de si el día de mañana habrá anime anímate o no. Así es que, ¿cuál será el destino de Anime Anímate para el día de mañana? Sintonícenos todo el día mañana lunes y espere a que en algún momento Uma-chan aparezca. Si no, pues ya sabe, le puede pedir acceso a la página, al grupo de Anime Anímate y ahí reclamarle y a ver si ya hace caso y se pone a hacer programa. Pero bueno, eso no lo sabemos. Es que veremos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y les comentábamos. Dice Wish, la respuesta está en tu corazón. Así es, la respuesta está en el corazón de todos ustedes. Si quieren escuchar Anime Anímate el día de mañana, pues entren ahí al lugar donde lo guarda. ¿Cómo se llama esta cosa? Al archive.org, busquen Anime Anímate y ahí pueden encontrar todos los programas de Anime Anímate del pasado y con eso escuchar todos los programas que ustedes quieran sin necesidad de esperar a que algo pase para que entonces su corazón esté tranquilo y contento. Así es que vamos a ver. Como les comentaba antes de irnos al puente musical, hay algunos eventos que todavía necesitamos recordarles para que se preparen, porque por ejemplo, no la siguiente semana, pero sí en dos semanas, el fin del 29 de febrero y 1 de marzo, vamos a tener la Mega XP, que es la Mega XP. Bueno, para todos los que estén en Ciudad de México o vayan a venir ese fin de semana a la Ciudad de México, la Mega XP es, según lo que dice la página, la mejor experiencia en juegos de mesa de México, que reúne lo mejor de los juegos de mesa, trading card games, role playing games y fantasía en un solo lugar, donde los aficionados podrán experimentar una gran gama de juegos y vivir una experiencia única, así como conocer a las mentes creativas detrás de ellos. Se llevará a cabo los días 29 de febrero y 1 de marzo en la Expo Reforma a partir de las 10 horas hasta las 20 horas y a las 19 horas concluye la venta de taquillas del evento y el ingreso. Ok, la verdad es que fuimos la vez pasada y la verdad es que se pone bastante decente. Si ustedes son fanáticos de los juegos de mesa, de los juegos de cartas, de Yu-Gi-Oh!, de Magic o de Roll, también Wargaming y demás, bueno, este es un muy buen lugar en donde ustedes pueden encontrar varios productos que le puede llamar la atención, además de estar en contacto directamente con diferentes tiendas y distribuidores, que eso facilita mucho el proceso de compra y la verdad es que pueden encontrar cosas bastante divertidas. También probablemente puede haber algunos cosplayers, que es justo lo que ahorita vamos a checar. Miren, de entrada de expositores vamos a tener a la gente de Beer, a Gaming Hall, que es una editorial de juegos de mesa, también de Beer es una editorial distribuidora de juegos de mesa. El Duende, sala de juegos, ludoteca pública y el mejor surtido de juegos de mesa en México. GameSmart, que es uno de los conocidos, a los que al menos varios de los que vienen aquí a Tortuga o venían aquí a Tortuga acuden, ya sea para conseguir cosas de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, de Warhammer. Tienen algún surtido de juegos de mesa, y creo que nada más. Ay, no más. La verdad es que la gente de GameSmart bastante bien. Y de hecho, por aquí mencionamos que se ganaron un reconocimiento por el tipo de tienda que es. Principalmente, según yo, ese se los dio Wizard of the Coast. Y es una de las pocas tiendas a nivel Latinoamérica que tiene ese reconocimiento. Así es que la verdad es un buen distribuidor. Digo, el Duende no lo conozco. Creo que el Dr. Astromante sí conoce. Y de hecho, ahorita que lleguemos a ese, recuerden que también este es un lugar en donde pueden también encontrar al Dr. Astromante, porque la gente de Mochilas Chasm está ahí. La gente de Mochilas Chasm, además de hacer las mochilas, principalmente productores y especialistas en mochilas y accesorios para juegos de país, con más de 5 años de experiencia produciendo mejores accesorios para los juegos de rol, wargames, juegos de mesa, y además de que son los distribuidores nacionales de Infinity, que es también un juego de miniaturas, Aristea, los dados Chessex, los trae la gente de Chasm, y la editorial de rol Modifius. Además, también la gente de Chasm tiene un surtido bastante interesante de juegos de rol en español, de algunos de los juegos que son bastante, bastante reconocidos, como Vampire y Werewolf, los tienen en las versiones en español. Tienen por ahí hasta Seven Seas en español. O sea, es un buen sitio distribuidor que, si van a la Mega XP, se tienen que dar una vuelta. Y recuerden que si andan por ahí, pregunten por el Dr. Astromante, que de seguro estará atendiendo. Vamos a confirmarlo más adelante, pero hay altas probabilidades de que el Dr. Astromante ande por ahí. ¿Qué otra tienda va a estar? False Gods Fall. Dice, es un increíble y divertido juego de mesa de combate y estrategia que no debe faltar en tu ludoteca. Temática de ciencia ficción y tintes de horror, donde distintas tecnologías, magias, líneas de tiempo, realidades alternativas y otras dimensiones conjuntan a seres mitológicos para enfrentarse a nuevos héroes. Ese suena padre. De hecho, también Vichiquitimón le gustan los juegos de mesa, y luego por ahí anda tratando de conseguir cosas raras. Así es que si nos estás escuchando, Vichiquitimón, ese es el momento de que te prepares para ir a la Mega XP y llenarte de nuevos juegos de mesa. Draco Studios, estudio creado en 2017 por un grupo apasionado de jugadores de mesa, enfocados en la creación de universos ficticios y generar las mejores experiencias en juegos de mesa, rol, cómics y wargames. Draco Studio, creo que son los que... Sí, hace tiempo vi unos de estos muchachos y habían hecho una especie de Kickstarter para hacer unas miniaturas de dragones, que estaban, la verdad, bastante, bastante padres, y creo que son estos chavos los que lo hicieron. Traen un juego que... Hordes, que es un juego también de minis, que también hacen... Estoy checando aquí la página de estos jóvenes. Sí, aquí están estos dragones. La verdad es que estos son como las cosas interesantes que hacen que uno luego se lance ahí. Miren, Draco Studios tiene un juego relacionado con cosas de Lovecraft que se llama Eldritch Century, que está en Kickstarter por si quieren participar de él. Hay un Kickstarter en español, tiene varias minis y se ven varios horrores del tipo Eldritch. Dragons of the Red Moon, que son estos dragones que les mencionaba, que los habían hecho en resina. La verdad, se ven bastante, bastante padres. Probablemente si van, podrían llevar alguna de estas piezas. Si son fanáticos de dragones, estos muchachos de Draco Studios tienen una buena opción. Así es que probablemente se puedan llevar alguna de esas piezas a su casa. Allá tienen otro juego que universo, War for Chicken Island. El de Eldritch Century que les estoy diciendo, que es esta cosa como un cruce raro entre todas las líneas de tiempo con steampunk y sci-fi. Dragons of the Red Moon, los dragones que estoy diciendo, Store. La tienda está en construcción. Creo que todavía le falta un poco de trabajo a la página, pero pues estarán estos chavos de Draco Studio, y la verdad, como les digo, de cara a poder encontrar algunas piezas interesantes, puede ser. Hay otros que van a ir, That Box, Empresa 100% mexicana que nace con la idea de darle tiempo y calidad a los hijos a través de la educación y bueno, juegos para toda la familia. Lotus Games es otro proyecto creado por la pasión de los juegos. Acomodado, tienda online de muebles y accesorios para juegos de mesa. Tengo unas ganas infinitas de una mesa de juegos así ultra pro en donde pueda guardar todas mis cosas debajo y cuando llegue el momento lo haga, pero pues considerando que ya ni amigos tengo, ¿para qué tengo esa mesa si nomás no la voy a llenar? Pero digo, no estemos llorando. Bueno, acá rápidamente checando el chat, Henry ya no está reclamándose, el horario ya fue. Sí, lo sé, ya Uma no nos leyó ni nos peló, así es que, pues, como dice Henry, sintoniza todo el día de mañana Radio Doki para ver si en algún momento entra Uma. Y si no, pues siempre puedes ir al archive.net de Anime Anímete y recuperar alguno de los programas pasados y pues ya al menos así te entretienes un rato. Bueno, regresando a cuáles son los otros invitados. Gigamic, editorial francesa de juegos de mesa y rompecabezas. Bijuan Games, mejores juegos de mesa con instructivos en español. Wow, son varios. La gente de Freaking, recuerden este portal en que luego nosotros entramos a revisar qué cosas hay, que últimamente la versión web está media chafona. Nuestras raíces, nuestro cielo, un colectivo, Tiene la opción. Órale, este suena a un proyecto que Mogokan hubiera gustado trabajar. Tecolote Games, nueva propuesta para todos los diseñadores de juegos de mesa. Ya mencionamos Mochila Chasm. Doman Rhapsody TCG. Traded Card Game, juego de cartas coleccionable mexicano en idioma inglés para ser disfrutado alrededor del mundo. Con muchas opciones para jugar, es perfecto para jugadores tanto casuales como ávidos conocedores de juegos de cartas. Orc Stories, cafetería lúdica. Red Queen, tienda especializada en juegos de mesa de Star Wars y FFG en Ciudad de México, organizadores torneos de juego organizado de X-Wing, Destiny, Legion, Armada e Imperial Assault. Jugandando, tienda especializada en eurojuegos. La Guarida del Pirata, distribuidores oficiales en México del juego Blood and Plunder. Y Yellow, el editorial francesa conocida por títulos divertidos como King of Tokyo y King of New York. Esos los he visto bastante distribuidos, los de King of Tokyo y King of New York. Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo, pero pues veamos. A ver, esos son los expositores. La verdad, de entrada, creo que si se quieren llevar al menos un juego, sí tendrían que ir. Si quieren ir a buscar un juego, tienen que ir. Si no saben si quieren un juego, tienen que ir, porque de seguro ahí van a llegar a conocer N cantidad de opciones. Y si son unos ultra fanáticos compradores de juegos de mesa, pues tendrían que ir, porque de seguro se les va a pegar algo. Así es que vayan, recuerden, es este 29 de febrero y 1 de marzo, en dos semanas, allí en la Expo Reforma. La verdad está bastante accesible, pueden llegar ahí al Metro Juárez y de ahí llegar caminando, no deben ser más de unos 400-500 metros, llegan y se pueden ahorrar todo el drama, compran sus cosas, salen, se suben al metro y pss, listo. Yo al menos es la forma en la que me lanzaré. ¿Qué invitados va a haber? Un señor que se llama Pato Negro, ilustrador, concept artist y director de arte. Actualmente dirige dos juegos para el extranjero, uno en Nueva York y otro en España, con Highful, especializado en el arte para videojuegos. Ha colaborado en juegos AAA como Prey y en juegos de Steam como Broforce. Broforce era chistoso. Como juegos diversos para móvil, entre ellos Snipers vs. Thieves. Trabaja en la editorial Hielo creando a Quetzalcóatl, la figura como promo de King of Tokyo. Ah, es cierto. De hecho, si van a la Mega XP, ustedes, y hablando de estos juegos de Hielo, de King of Tokyo y King of New York, si van a la Mega XP y al parecer participan de alguna de las dinámicas, tienen la oportunidad de ganar el token de Quetzalcóatl, que va a ser parte de la promo exclusiva para México. Y la verdad, se ve simpático el Quetzalcóatl. Digo, no se ve épico, pero está simpático, eso sí. Ay. Luego el señor Luis Alfredo Cortés de Adigma, creador de juegos y retos para la mente. Diseñó el juego de mesa de Adigma que contiene mensajes secretos y artículos de mesa. Algún día me dijeron que jugara esta cosa y creo que nunca la jugué. Saúl Sánchez, creador de Vanguardia Games, editorial independiente. E Iván Escalantes, dibujante de cómics y creador de juegos de mesa mexicano. Bla, bla, bla, bla. Y a ver rápidamente cuál está el roster de actividades. Sábado 29 de febrero va a haber un Booster Draft On Demand de Magic the Gathering a las 11. Después vamos a tener demostraciones de rol de Spirit of the Century, demostración de rol de Aegon. ¿Qué más? Demostración de rol de Riders of the North Sea. Demostración de rol de Cultos Innombrables. Torneos. Hay un torneo de King of Tokyo a las 10. Creo que ese es el... Ajá, el primer lugar se lleva la promo de Quetzalcóatl. Qué feo. Solamente va a haber una persona que se podrá llevar la promo de Quetzalcóatl. ¿Para qué? ¿Que se quede ahí guardada en su casa? Luego torneos de King of New York. Primer lugar, dados para King of Tokyo, edición México. Supongo que deben tener alguna cosa como Quetzalcóatl. Y vamos a tener el WPNQ Player Tour Series 2, patrocinado por GameSmart, que es este evento que hará que te prepares para lanzarse a alguno de los eventos de Magic. El primer lugar se llama una invitación al Player Tour con boleta de avión, viaje redondo para el torneo en Estados Unidos, oso covalente en dólares en caso de querer asistir al de Europa o Asia. ¡Wow! Eso es todo. En el segundo lugar, 72 sobres, que esos son dos cajas. Tercero y cuarto lugar, 36 sobres cada uno, que es una caja. Del quinto al octavo lugar, 18 sobres cada uno, que es una media caja. Del noveno al 16avo lugar, 9 sobres. Del 17avo lugar al 32avo lugar, 2 sobres. Y el top 32 recibirá una carta promocional Cryptic Command. Un side events torneo de estándar de Magic the Gathering también en el segundo piso. Primer lugar 18 sobres. Segundo 9 sobres. Tercero y cuarto 4 sobres cada uno, amigo. Mínimo 8 jugadores para arrancar. Ese es un side event. También hay un torneo de Pioneer de Magic the Gathering. Recuerden que todos estos son diferentes tipos de formato de los decks con los que puedes jugar Magic. Segundo piso, a las 3 de la tarde también, primer premio 18 sobres, segundo 9 sobres, tercero y cuarto 4 sobres, mínimo 8 jugadores. Los costos para cualquiera de estos dos eventos es 200. Para el calificativo te tienes que registrar en algún otro lugar, de seguro, bueno, no sé cuánto cuesta, pero pues ahí en la... para hacer el registro ahí de seguro viene como... Como está el torneo de Moderno también, segundo piso, y los premios son similares y también tiene un costo de 200 pesos. A ver, para el primero de marzo hay pocos eventos: una demostración de rol de Naui Olin, demostración de rol de Fallout, demostración de rol Hitos, superhéroes y tantán. Y eventos, torneo de King of Tokyo con otra promo de Quetzalcóatl como el primer lugar. Y también otro torneo de King of New York, dados de King of Tokyo. O sea, lo mismo que el sábado, en el domingo la gente de Hielo va a estar promocionando los King of Tokyo y King of New York. Y pues los boletos. Creo que son como 100 pesos la entrada. ¡Ay, no! Ah, no, es la... Sí. Preventa de pase general, sábado 97.20. Sí, 100 pesos. Pueden entrar de Hive Tickets y ahí comprarlos. Y con eso pueden entrar para que se lleven sus juegos de mesa, sus miniaturas, sus dados y todas las cosas que ya les mencioné. Y después de eso... Un poco más adelante en el tiempo, pero ya lo suficientemente cerca como para que ya lo estemos hablando. O sea, escasos. Sí, considerando que ya la siguiente semana estamos entre los 13 y demás. En el mes de marzo tenemos a La Mole. La Mole, La Mole Convención, este evento que va a tener varios invitados. Por ejemplo, vayamos a los actores invitados. Se ponen interesantes. Por ejemplo, para todas las que... Bueno, no todas. Todos y todas las personas que les gustaba Smallville y tenían un crush con Tom Welling. Bueno, él va a estar. Erika Durance, también de Smallville, va a estar ahí. Michael Rosenbaum, también de Smallville, que él hacía del Lex Luthor, según yo. Steve Cardenas es uno de los Power Rangers. David Jost, también otro Power Rangers, el Power Ranger azul. Uf, ya es un señor. Austin St. John, el Red Ranger, también lo vamos a tener. Según Steve Cardenas, era un Green Ranger. No, fue el segundo, aquí revisando la referencia. Steve Cardenas interpretó a Rocky DeSantos, el segundo Red Power Ranger en la serie de Mighty Morphin Power Rangers del 94 al 96. Dos temporadas después se hizo el Blue Ranger de la serie Power Rangers Zeo. Y además participó en Power Rangers Turbo del 97. Y repitió su rol en Power Rangers Super Ninja Steel de 2018. Y actúa en las películas Mighty Morphin Power Rangers The Movie del 95. Y Turbo a Power Rangers Movie de 1997. O sea, un Red Ranger, Blue Ranger y Red Ranger también está. David Jost creo que es uno de los originales. Ya se ve todo un señor y era un escuincle. Como dirían algunos papás, un escuincle caguengue. Este es del original. David Jost dio a Billy Cranston, el Ranger azul original. Y... todavía no hay información para fotos y demás. Pero sí, este es el Blue Ranger, el original Blue Ranger. Y Austin St. John fue el primer Ranger, según yo. Interpreta Jason Lee Scott, el líder original de los Power Rangers. Ajá. Participó en 3 temporadas. Órale, a ver, voy a leerles la referencia de la sinopsis de la vida de este señor porque suena interesante. Luego de participar en 3 temporadas de la famosa serie infantil de Fastil, Elta dejó Hollywood con la intención de no volver a los escenarios en 2014 tras retirarse de las cámaras durante 20 años y luego de 5 años como paramédico en Medio Oriente. Regresó a la actuación desde entonces retomó su página de Facebook, que pasó de tener solamente 7.000 seguidores a volverse una comunidad de 630.000 admiradores, a lo que se han añadido decenas de miles en otras redes sociales. Tras ser parte de la celebración mundial del 20 aniversario de los Power Rangers, visitando más de 20 eventos a lo largo del mundo, St. John participó en la cinta Survivals es paramédico registrado y también funge como consejero de la Heartland Image Foundation, por medio de la que se busca beneficiar a las niñas y bla, bla, bla, bla. Sí, interesante. Es también ya todo un señor. Híjole, cómo se va la vida. Pero bueno, si eran ultra fans de los Power Rangers, van a tener a 2 Red Rangers y al Blue Ranger ahí. A Michael. ¡Ay! Pura estrella. Si ustedes siempre quisieron conocer a Kyle Reese de Terminator o al ¿cómo se llama? Al teniente, bueno, no sé, creo que es sargento, al soldado que está con Ripley en la película de Aliens. Bueno, pues Michael Biehn es esa persona y también va a venir. ¡Órale! Digo, más allá de que participó en la cantidad de otras películas cacahuateras, lo más seguro es que lo recuerdan por cualquiera de estas 2 opciones. También, como dato curioso, y justo se los iba a mencionar y aquí lo tienen, es que uno de los fotogramas de Kyle Reese en Terminator, justo cuando está haciendo su remembranza del pasado, Hideo Kojima lo tomó como base para la portada del videojuego de acción de Metal Gear de 1987. Así es que si quieren llegar con una foto del Metal Gear y pedirle que la firme, pues es el momento. Va a ser bastante cómico. No sé si se las quiera firmar porque ahora los que se ponen repayasos. Saludamos al Garrison Detroit, que al parecer ya nos está escuchando. Y hasta el chino creo que nos está escuchando. Hombre, sagrado sea el señor. Chino, tenemos que ir a ver a Michael bien a la mole. Tú conocerás a los Power Rangers y a Tom Welling para tomar tu foto con el Superman de Smallville. Luego te tomarás tus fotos con los Red Rangers. Tomarás tu foto con Carl Reese, Walter Jones. Ay, este es otro Power Ranger. El Power Ranger original negro, cuando el negro que la hacía del Power Ranger negro no tenía problemas en ser el negro. Pero ahora sería políticamente incorrecto que el negro la hiciera de negro. Así es que Walter Jones, el Black Ranger original, también lo vamos a tener disponibles. Ah, y además es bailarín. No sabía que fuera bailarín Walter Jones. Bueno, tampoco sabía que el Red Ranger hubiera sido paramédico, pero bueno, whatever. Y bueno, en otra cantidad de cosas ha participado, pero lo más relevante es que vamos a tener tres Rangers. Tres colores de Rangers, dos rojos repetidos. Félix Sila de Addams Family. Una persona chiquitita que la hizo de Tío Cosa y de Ewok en el episodio 4. Bueno, pues si quieren participar con alguien que traía una película, una peluca gigante o una carpeta encima, Félix Sila también va a venir. Sandro Larenas, actor de doblaje, Garfield y sus amigos. Doug Jones, de Hellboy, El laberinto del fauno y La forma del agua. Así que son fanáticos de todas esas películas. Matthew Wood, que la hizo de General Grievous en el episodio 3 de Star Wars. András Arató, usted se preguntará, ¿y ese señor de qué la gira? Bueno, de seguro deben tener el meme del viejito simpático que está sonriendo. Bueno, ese social media star, así lo tienen catalogado. Ahora voy a ser un social media star. Qué payasada. A ver, veamos al social media star. La foto más divertida que podrás tomarte en la mole será con este señor, András Arató, mejor conocido como hashtag hide the pain Harold, científico e ingeniero eléctrico de nacionalidad húngara. Es lo más interesante, porque escuchen la descripción. Y viene a la mole y va a tener una cantidad de gente tomándose fotos con él. Bueno, es un científico ingeniero eléctrico. Es húngaro. Fue vicepresidente del Sindicato Húngaro de la Luz. Y en 2010 aceptó modelar para fotografías de stock. O sea, de las que tienes así como para... Necesito a alguien que parezca como viejito simpático. Ah, pues mira, pon a este señor. Ahora necesito como un muchacho sufriendo. Ah, bueno, pues tengo a este otro monito. Bueno, al momento de participar en estas fotografías de stock, pues esas fotografías se usan pues para lo que se les ocurra, como memes. Y esto le cambió la vida, pues se convirtió en protagonista de diversos memes de fama mundial. Desde entonces, nuestro invitado ha viajado por el mundo para brindar una experiencia divertida a sus fans. Esta debe ser la cosa más maravillosa. O sea, porque todavía los otros de alguna forma hicieron la actuación y pues dices, es el Red Ranger, es Kyle Reese, lo que sea. Pero este señor es solamente vas y tomas una foto babosa con él. Y él debe de estar, yo creo que en el mood más de... Le da enteramente igual, porque sabe que ese tipo de cosas le van a generar beneficio. Yo creo que desde su perspectiva de ingeniero debe decir, no puedo creer que me partí el lomo haciendo todas estas cosas cuando me voy a hacer rico y me voy a asegurar mi vejez simplemente porque soy chistoso para los memes. Pero bueno, si quieren y googleen András Arató. Y el último, que ese es el que me emocionó, Dolph Lundgren. Probablemente usted mejor lo conozca como Iván Draco, el peleador de origen ruso de la cinta de Rocky IV, aquel que mata a Apollo Creed en esa batalla y que hace que caiga la Unión Soviética porque pues deja que Rocky gane el corazón de todos los rusos. Y entonces gracias a ello el Politburó y Gorbachev dice: es el momento de que termine esta guerra. Bueno, además el señor Dolph Lundgren, si no lo reconocen por eso, lo tienen que reconocer por la ultra película Non Plus Ultra Wow. Eso sería genial, llevarse una playera de He-Man y tomarse una foto con Dolph Lundgren, porque el único live action que ha existido de Masters of the Universe, él la hizo de He-Man. Película más mala, mala como la carne de puerco, y de seguro es una película ya de culto, al igual que la película de Flash. Bueno, pues Dolph Lundgren también fue He-Man. La hizo también de Punisher en 1989. Pero también de seguro lo deben de recordar muchísimo más como el sargento psicótico y psicópata de Soldado Universal en esta película donde sale Juan Claudio Van Damme. Bueno, pues ahí Dolph Lundgren aparece. Entonces lo vamos a tener. Debe ser una torre, yo creo que unos 2 metros 10, una cosa por el estilo. Y también salió en todas las películas de The Expendables. Según yo, en las 3 ha salido. Dicen que salió en Aquaman. La verdad, no lo ubico. Y salió en Creed 2. Pero la verdad es que creo que este sí son una de las cosas que sí me llama la atención. A ver, y aquí hay un link porque dice que se ha abierto. No, no quiero esto. ¿Qué será este payasada? No, ¿dónde está? ¡Oh, maldita sea! Cerré. ¡Ay, qué tonto! Permítame un momento porque estoy abriendo la mole. Estoy abriendo de nuevo la página porque aquí su servidor fue un poco hábil y no pudo. Pero a ver, en boletos de acá. ¡Uy! $350. ¡Uy! Ya se me están quitando las ganas de ir. $350. La preventa termina el 1 de marzo del 2020. Pues, qué bueno, que va a costar $400 cuando no. Viernes, sábado. No, este debe de ser. Son de pasta. No creo. A ver, vamos a ver. Boletia. No es cierto, sí. $350 más cargos. Sagrado sea el señor. Pues, ¿qué me van a regalar? A ver, ¿qué dice? Oh, lleva tu boleto impreso, bla, bla, bla. Este pase no garantiza conocer a ningún invitado o participar en actividad en específico. Pueden cobrar por foto o firma. Ajá. No puedes entrar con maletas. Hay paquetería. Santo señor de los cielos. $350. Oh, ¿pero por qué? Los niños cuestan $150. Crudez. ¡Qué caro! No, pues así, déjenme pensar. Estaba emocionado de ir. ¿$350? Mucho dinero. Triste nuestra calavera, pero bueno, vayamos. Pues no, todavía no hay de cuántos miles de millones de pesos quieren adicional por tomarme la foto con Dolph Lundgren. Qué tristeza. Bueno, pues ya me hicieron pensar si debo de ir a la mole o no. Pero bueno, recuerden, 13, 14 y 15 de marzo tienen la oportunidad de conocer a todas estas personillas que les he estado mencionando. Y justo estaba viendo y ya me acabé el tiempo. Así es que estamos por acá. Además, creo que de alguna forma también el chat ya anda un poco vacío. Pero bueno, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta este punto en esta ultra revisión de anuncios parroquiales, que hizo que nos fuéramos largos y tendidos. Pero es que la verdad es que salieron varias cosas. Vienen meses bastante, pero bastante, meses bastante llenos de actividades. Así es que ténganlos y considérenlos como una opción, porque parecería que en esta ocasión estos meses sí tienen bastantes cosas interesantes para que ustedes puedan participar. Así es que recuerden que si quieren ir a algunos de ellos, siempre pueden mandar, pónganos un chat ahí en la página de Mecha Garrison para que saber si nos vemos, si nos lanzamos. Si van a andar ahí solos. Pero bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison. Estamos activos todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos preparando nuestra salida. Vamos con esta, creo. Así es que nos estamos escuchando la siguiente semana. Esperemos que se preparen y que en la siguiente fin de semana se lancen a ver Violeta Vergarden, porque es justo el fin de semana donde va a estar. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y recuerden, sigan los diferentes programas que tenemos acá en Radio Doki. Veremos si el día de mañana Umachan hace Anímate. Estén al pendiente porque probablemente nos puede dar una sorpresa. Así es que gracias por habernos acompañado. Yo soy Jihad y nos estamos escuchando la siguiente semana.